desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Te asusté? Sí, soy yo, c'est moi, Oscar Martín Rayó. Y lo tenemos a Víctor Colombia. Víctor Colombia en los controles. Todos los miércoles saben que yo le cambio el nombre. Antes era Víctor Victoria, ahora es Víctor Colombia. Pero es siempre la misma persona, el hombre de la rasta larga. No sé cómo definirlo. Pero bueno, está bien, qué sé yo, es tuyo, es personal. O claro. Bueno, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Se viene el fresquete, no se me desabriguen. Miren cómo estoy yo, ¿eh? Que soy un tipo, casi un licántropo, casi un hombre lobo. Sí, los hombres lobos tenemos otra temperatura. ¡Ah, la pelota! ¡Aú! ¡Aú! Y ya agarré la matraca, pito con garbanzo. ¿Sí? Sí, claro, siempre. Cuando hace falta una moneda, hay que agarrar y salir a buscar el mango. Tengo la armónica, ya voy a ir aprendiendo. Ahora estoy dando clases, tengo gente acá en el estudio que me va a ayudar. Y yo les voy a ayudar, les voy a enseñar a usar la matraca, el pito y la armónica. Che, todo bien, ¿eh? Me encanta cómo está el país, 466-6559. Y si no, mensajes de texto, se dice 1561-540359. Siempre lo tengo anotado porque me olvido. Me olvido, soy un hombre de edad avanzada y me olvido de las cosas. Bueno, hoy, ¿qué día es? Es un día de miércoles, como siempre, 21 de 2010. Primero voy a leer esto y después voy a presentar a un amigo que tengo acá. Vino con el hijo, pero el hijo no habla. El hijo, no, él se dedica más a la producción de programas y todo ese tipo de cosas, a atender el teléfono, así que si mandan mensajes ya saben. La va a atender una voz muy dulce de un pibe de... ¿Cuánto tiene ya? ¿25 años? Pibe. Bueno, sigue siendo un pibe. Tiene la mitad de mi edad. Y un poco más. No, un poco menos. No, un poco más. Bueno, depende de qué lugar lo vea. Si lo veo desde mi punto de vista, es más. Bien. Sí. Hola, Ramona. Tengo a mi chica, Ramona. Mi chica, dije. No, ah. Ya te olvidaste. Dios mío, hablamos cosas fuera del aire. Se olvida. Bueno, es mujer, ¿qué va a hacer? Aval a Botnia y sigue el corte en Gualeguaychú. Esto fue una victoria pírrica, se diría. Porque hubo un general que se llamó Pirro. Sí, no, me río, pero es de verdad, porque me hace reír. Y tuvo una batalla bestial, ¿viste? Qué sé yo, claro. se le murió todo el ejército prácticamente, pero ganó la batalla. O sea, se quedó sin nadie, se tuvo que volver porque se quedaron 10. ¿En serio? Claro, entonces a eso se le llama una batalla pírrica. ¿Mm? Bien, fallo de la Corte Internacional de la Haya, de allá. Y bueno, según los jueces, no hay evidencias para determinar que la pastera, que no es que hacen pasteles, no hacen otro tipo de cosas ahí, de Fray Bentos, contamine el río. Ni tampoco para ordenar que cese el cese de la planta. No la querían dejar crecer a la planta, pero lamentablemente, bueno. Pero, no. Claro. Pero también dijeron que Uruguay no cumplió con su obligación de informar a la Argentina. ¿Te parece? Este era un secreto a voces. Dejate de joder. Si no le mandaron la carta, viste, como Pearl Harbor, que los japoneses le mandan la nota y la esconden. Entonces, claro, como los yanquis querían entrar en la primera guerra, en la segunda guerra, se dejaron atacar. Esa es la verdad verdadera, ¿eh? No se dejen mentir. No me crean todo tampoco. Bueno, los asambleístas sostienen que mantendrán el bloqueo en el puente. Según, sí. Según una ley en el asunto este, dice que no hay que cortar las rutas del Mercosur. Y esta es una ruta del Mercosur. Bien, seguimos. Asalto y crimen a una cuadra de la embajada de Estados Unidos. Mataron de un tiro en el pecho a un ex gerente de casino flotante. Salía de cenar con un amigo y el ladrón los cruzó. Y le dieron la plata, pero igual lo valió. ¡A la pelota! Sí, no, al balazo. Bueno, volverían a darle 180 pesos de subsidio a 300.000 chicos. ¿Qué son? ¿300.000 chicos más? ¿O son los mismos que no le daban los 180? Le daban menos porque... no sé cómo era el asunto. Bueno, es para alumnos de colegios privados, mirá vos, que tienen aporte estatal. Mirá vos, qué bien. Impulsan una suba de la tasa de ingresos brutos. El gobierno porteño lo busca luego de fracasar en el aumento de la ABL. Alumbrado, barrido y limpieza vendría a ser esto. Esto me lo aprendí, porque a mí también me lo cobran. Pero nunca me barren la calle porque es de tierra. Y la luminaria anda a decir que te pongan una luminaria. ¿Tenés la luz? Te dicen. ¿Tenés la luz vos? Yo voy, sí. Y te la pongo. Bueno, te la coloco, queda mejor. Tormenta política por el detenido en economía. Hay un quilombo con este muchacho. El diputado Lozano dijo que el caso del supuesto espía, que lo vieron caminar por los corredores, un espía bárbaro, veía si funcionaban todos los ascensores, si andaban todas las luces, en fin. Es un plan para ensuciarlo. Y Vudú lo acusó de estar relacionado con el robo de información. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Estoy aprendiendo inglés. Ya sé decir yes, no, I'm sorry. You shut up cuando estás enojado. Claro. You shut up. Y si no, silent please. Silent please. Sí, puede acercarse un momento. Voy a presentarlo ahora. Sí, acérquese. Acérquese, preséntese. ¿Cómo se llama usted? Bueno, buenas noches. A la audiencia. A la audiencia, sí, claro. A todos, porque recién acabo de conocer a la gente de la 90.1. Exacto. Sí. Menos al conductor, que ya lo conocía de antes. Hace un par de años. Si alguien me quiere echar la culpa, está bien, porque yo fui el que lo impulsé. No iniciar, no, porque queda mal. Pero lo impulsé a hacer esto, y bueno, hoy hay que aguantarlo. Y es así. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Sí. Es en serio. Bueno, mi nombre es Pablo, mucho gusto, encantado de estar en la 90.1 y bueno, retomando con Oscar, que años de amistad y trabajo juntos. Y un gusto estar acá y compartiendo un espacio de 2 horas, ¿no? 2 horas. ¿De la? ¿De la neurona? La neurona. La neurona. Sí. Y bueno, vamos a, no sé, sí, hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible. Después de tanto tiempo, uno pierde la costumbre. Claro, sí, uno dice, sí, es como andar a caballo o bicicleta. Bicicleta. Es como otra cosa también que no te olvidas. Pero yo, algunas veces se olvidan las cosas. Sí, será la edad. Es la edad, es el tiempo también, ¿no? Sí, mucha humedad, mucha humedad. La humedad dice que trae consecuencias graves, así que puede ser el tiempo también, ¿no? Sí. Y la neurona también que está afectada. Está afectada, obviamente. Exactamente. Che, bueno, voy a seguir con esto. Seguí, seguí. Yo no estoy acá para interrumpirte nada. No, ojalá, que el pobre Ramón no me interrumpe, porque ella la tenemos ahí, dentro de una caja, uh-huh. Y no, no sabe, pero no escucha. De vez en cuando sale a tomar aire, algo. Sale, ¿no? Un rato, sale, no, un rato, sí, sí, bueno, viste. Se sea, ¿no? Es así ella. Se sea. Es así. Es así. ¿De qué, de qué origen es? ¿Qué nacionalidad? Es de acá, de La Perlita, una nación que está dentro del Partido Moreno. Vamos, aguante La Perlita. Si habré ido, antes iba a La Perlita, un miedo. ¿Por qué? ¿En serio? Sí, ¿qué no? Las mejores chicas. Ah, mirá vos. Sí. Escucho algo atrás, ¿eh? Escucho algo. Ahora escucho el avión atrás. Bueno, esta es una... Una 25 años, años no, se dice años, ¿no? Sí, años. ¿Y para qué estudié locución? Para decir años. Años, bueno, por ahí se dice en otro lado así, ¿no? No sé, no sé, bueno, van a entender igual, 25 años. Uh-huh. Cárcel Aviñones por la represión ilegal. El último presidente de la dictadura fue condenado por crímenes en Campo de Mayo. ¿Cuántos años tiene? Él tiene, qué sé yo, un montón. No sé, tenemos 80 años. 80, 25, 105. Sí, el 105 sale de Roque en Espeña hasta allá, hasta Correo Central, Capital. Ah, sí. 105. ¿Para en todas, no? A cada 2 cuadras. Ah, cada 2 cuadras. Cuando llueve en todas las cuadras. Bueno, admitió que desaparecieron 8.000 personas. Llego hasta 8.000, más no. ¿Te parece? Él dijo, hasta 8.000 llego. Nada más. Nada más. Está bien. Qué sé yo. Bueno. Y la frase del día del señor presidente Hugo Chávez, sí, presidente de Venezuela, sobre uh-huh. Cristina Kirchner. Nunca conocí una persona tan molesta, no, molesta no, pará, modesta, modesta, y más siendo argentina. Ahora nos tratan a todos los argentinos de que somos agrandados en toda Latinoamérica. Sí. Ah, sí. Sí, en Latinoamérica y en otro lado también. En otro lado también, ¿no? Sí. Sí. Ahora, cuando tienen que ir a buscar guita, vienen acá. ¿Eso dijo Chávez? Sí, dijo eso, que ella es así. Es muy modesta. Pues fue con un trajecito así. ¿En serio? Sí, fue a los coreanos a comprar un trajecito. ¿Modesta o modista? No, no fue a la modista. Fue a los coreanos. Ah, los coreanos. ¿Ahí en la calle Avellaneda? No. Sí, por ahí. ¿Avellaneda? Sí, sí, porque compra por mayor ahí los trajes. Entonces, claro, va con un micro, viste que van gente, bajan de los micros y van, sí. Hola, hola, hola. Y van con el chori, claro. No me ensucié la ropa. Claro, entonces lleven las bolsas negras, esa de consorcio, la ropa. Ah, mira. Después, claro, tiene una planchadora. La lleva la bolsa negra, no la negra. No, no, la negra en la bolsa no. Ah, la vende con el gabinete, todo. Una cosa de loco. Bueno, vamos a ir al primer tema de la tarde, que no sé qué es. Déjame que voy a abrir acá. A ver. Y me saque estos anteojos. Dale. Bueno, este es un tema de Chan Ferry. John Fogerty, en su disco Después que se separó. ¿De quién es? John Fogerty. Ah, ahora sí, Fogerty. Sí, sí, sí, sí. Cuando se separa de Creedence, hace un disco y se llamó The Blues Ridge Rangers y hace esta hermosa página de She Thinks I Still Care, que quiere decir algo así, ella me gusta mucho y no sé cómo decirle que la amo.

en el momento indicado. Crime. Te digo una cosa, podés comunicarte con nosotros, 466-6559. Hoy estamos con Pablo, si quieren preguntarle algo de su vida privada, no sé si va a hablar. 1561-540359. ¿Me puede repetir los números que tiene ahí? Sí. ¿Dónde? Ahí, ahí. Tiene un solo par de anteojos, no es como yo. 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Ahí está. Ahora voy a mandar yo uno, porque no llega nada acá. No te llama nadie, no tengo un mensaje de texto. Quédese tranquilo que va a llegar. Ah, ya sé. ¿Hay qué? Ah, porque está sin carga el teléfono. Ah, ya. Y bueno, vamos a cargarlo durante... Y están cargando ahora, lo cargamos durante 2 horas y después pueden llamar. Listo, dale. Igual mándelo, que quedan ahí guardados, en un rato estamos diciendo si mandan algo, le vamos a decir aquí. Dale, esto es como siempre, sin red. 10, más o menos 10 mensajes hoy. 466-6559. No, ahí es para llamar a la radio y decir, ¡qué bueno este programa! Me encanta. O qué programa de... No. Sí, sí, bueno, sí. No, bueno. Lo que digan va a salir al aire. Digan lo que digan. Yo te seguiré queriendo. Sí, sí, todo va a salir todo. Todo bien. Después vemos. Vamos a los horóscopos. Vamos a Géminis. Yo soy de Cáncer. Sí, me acuerdo. Y bueno, léelo. Bueno, pero vamos a Géminis primero. Y yo soy de Cáncer. Estoy invitado, hoy me toca a mí primero. Bueno, una. Está bien. Dame una alegría, ¿sabes bueno, cuánto hace que no tengo sí. una alegría? No, no, no sé, ni quiero saber. 2 años más o menos. No. Del otro. De la gallina colorada. No, ¿qué colorada? ¿Qué gallina colorada? No sé, pensé que eras de Independiente, no sé por no, qué. No, aluciné no. mal. ¿Eh? De Boca sos vos. Claro. Pobre, bueno. El domingo lo vamos a agarrar. Bueno, vamos a Cáncer entonces. Opa. Entonces, a pedido de... Mirá cómo chupan ahí. Morfan, chupan. Esto es un descalabro. Mirá, sí, sí, hacé así vos con la matraca. ¿Eh? Ese era mi operador. Mirá. ¿Te parece? Sí, se dedica a la vida licenciosa ahora. Ah, mirá. Sí, está de licencia. ¿Te operaste muchas veces? No. Eso sería cirujano. Capricornio. Capricornio. Aries. ¿Quién que lea todo el horóscopo, ¿no? ¿Quién es de Aries? ¿Quién es? Escorpio. Libras. De Aries. Este, no. De Virgo, este es como yo. Bueno, vamos a Aries. Los dos de Virgo son. Anotá. Lo que le espero. Bueno, vamos a Aries. El ámbito laboral se puebla de buenas intenciones. No sabemos. Reflexiones que encontrarán respuestas. O sea, hay que reflexionar, pero en voz alta, porque si no, no hay respuesta. Es así. La razón coincide con ideas que pone en práctica. Bueno, la razón es muy... No creo que tenga mucha razón. Bueno, vamos a Cáncer. Necesita realizar cambios en su vida social. Es verdad. Es verdad. Sí. Bueno, este es un comienzo. Sí. Bueno, tiene la libertad de interpretar opiniones y salirse de las consignas prefijadas. No entendí nada. O sea, vos tenés una opinión ya determinada, prefijada, todo. Sí, sí. Pero te puede salir. No. Así que no. La voy a mantener hasta el juicio final. Bueno, no. Bueno, ok. ¿Qué más? ¿En el amor? Nada. No, el amor dice, sin condicionantes será más fácil. Sin condimentos, iba a decir. Sin condimentos. Sin condimentos, bueno. ¿Eh? Desabrida. Desabrida, bueno. Vamos a Virgo ahora, el signo que nos compete, o sin él, es lo mismo. Sí. Para el caso... Emprendimientos que lo convocan a un nuevo paradigma de trabajo. Los temas económicos toman una dirección ideal. Mira vos. Está bueno, está bueno eso. Reflexiones positivas. Eso también está bueno. Eso está bueno. Este me dijo Escorpio. Escorpio. Sí. Ahí va. Vamos con Escorpio. Valoran... Escorpio es mi vieja. ¿Sí? Sí. Escorpiana, mira vos. Bueno, valoran su presencia en lugares de trabajo. Bueno. Su talento gana posiciones de poder. ¡Ah! ¡Ojo ustedes dos! Vino con el serrucho. Vino con la motosierra. Bueno, hechos de la realidad invocan su astucia para descubrir y resolver enigmas. Qué sé yo, eso no lo entendí. Vamos ahora a Libra, que es de nuestro operador, que al final lo dejamos para lo último.

no te digo una barbaridad, pero está un poco mejor. Okay. Sí, ya tenés 3-4 palabras más, por lo menos. Sí, okay. Claro, eso lo aprendí escribiendo este mensaje de texto. Sí, porque... ¿En serio? Claro. Es todo un tema el mensaje de texto. Sí. A mí me mandan mensajes y no sé lo que ponen. Porque... Te ponen T, quiero con K... Claro, porque si no tiene que poner la Q y la U. Es una nueva manera de escribir. Es un nuevo lenguaje. No, una nueva escritura en realidad. Una nueva manera de escribir. Que hay que saber aprender, hay que aprender. A leer. ¿Eh? A leer. Y mira, por ahí surge un diccionario nuevo con mensaje con de la... Claro. Pero se van a la... Yo hago cartas. ¿Cómo cartas? Sí, porque me quiero hacer entender y no me entienden. Porque están acostumbrados a otro texto. Claro, lo que pasa es que también el mensaje de texto es difícil de interpretarlo, ¿viste? Sí. Por ahí vos escribís algo con una intención y el que lo recibe lee otra cosa totalmente diferente. Claro, el otro día, mandé un mensaje el otro día. Me gustaría que los oyentes opinaran sobre los mensajes de texto. Ah, estaría bueno, sí. Porque el otro día mandé un mensaje y como respuesta recibí, odio los mensajes. Uy, Dios, ¿qué le no puse? No me digas. ¿Qué le puse? Casi digo no. Carajo, no. Oh. ¿Qué puse? Claro, aparte es medio problemático. Entonces me disculpé. No, mirá, yo pienso que, viste, arrugué como después cuando estás, viste, muchas horas en el agua, que se te arrugan los deditos. Todo se te arruga. Bueno, algunas cosas no. No sé, todo depende. Ya están arrugadas. Sí. No, pero... Chancho. Epa. No. Aparte el mensaje de texto, uno envía el mensaje de texto. Bueno, apretaste el botoncito de sí. Sí, ya está. Ya fue. Si escribiste mal... Aguántatela. Y si se la mandaste a otro, aguántatela. ¿Vos? Y si escribiste la mitad del texto de la palabra, ¿qué es? Y quedó ahí. Ya fue. No entiendo, te pones. Claro, pero si vos hablas por teléfono es otra cosa, porque sabés que estás hablando con la persona correcta. Exactamente. A mí me ha pasado cosas. Mandar un mensaje de texto a otra persona, se va un pilón. No, es terrible. No. Terrible. Pero bueno, hay anécdotas para contar también, sí, así que podés llamar o mandar un mensaje de texto. Sí. 1561-540-359, que dentro de 20 minutos más o menos vamos a estar con el teléfono. Y si no, al 466-6559, decís, yo opino esto del mensaje de texto, es una porquería, o me gusta, o no me importa, o lo que sea. Es práctico, porque te ahorras un montón de... Claro. De tipo de llamar y es económico. Te veo mañana. ¿Qué sé yo? ¿Dónde? ¿Qué sé yo? ¿A dónde? Te veo mañana. Mañana hablamos. Es un decir, ¿viste? Y tenés que otra vez ya gastaste más plata. Y no entendí, ¿viste? Bueno, chao. Chao, un beso. Ok. ¿Por qué? Chao, un beso. Te pasás la vida mandando besos. Claro. Si te voy a ver luego. Vemos. Claro, como usted, don Pablo, que me mandó un mensaje, contame. No sé. Claro, contame. Vos me dijiste, está en la radio, contame, te puse. Ah, era eso. Claro, qué sé yo. Explota. Contame. Claro, contame. Bueno, te voy a contar algo de Relax Express, que es buenísimo esto. Dale. Esto es buenísimo. Masaje, acupresión, quiropraxia. ¿Viste cuando andás mal de la quiropraxia? Termoterapia. Yo necesito. Sí. Moxibustión. Es una camilla masajeadora con piedra de jade. La combinación perfecta entre tecnología de punta. No están las piedras de punta, ¿eh? No, están redondeadas. No, pues si no te va abriendo. No. Y llega hasta acá, hasta el coxis. Y vuelve. El coxis es el... Ah, sí, el donde, dulce. Donde, el dulce, claro, el huesito dulce. Donde termina, justo. Ah, o donde empieza, según, si lo ves de arriba o de abajo. Claro, si estás de abajo, decís, mira cómo termina. Claro, exactamente. O terminará. Algún día. ¿Algún día terminará? No sabemos. Aparte de huesitos largos, sí. Claro. Esto es, ¿qué te iba a decir? Y medicina tradicional oriental. Ah. O sea, en realidad te ponen horizontal. No, claro, es una camilla. Problemas de columna, artrosis, escoriosis, desórdenes de sueño. Yo no duermo de noche. Fatiga crónica. También. Estás hecho pedazo, bueno. Problemas de colesterol. Oh. No. Bueno, estrés, ansiedad. Cefalea. Bueno, podés comprobarlo, porque la primera sesión es gratis. No. Sí. No. La primera sesión es gratis. ¿De cada uno? ¿Cómo de cada uno? Claro, por cada disciplina. ¿Por cada problema? Por cada disciplina. No, cada problema no. La primera, ¿qué problema tiene? Ah, una consulta, digamos. Una primera consulta gratis. Te consultan, pim, pim, usted qué tuvo, de qué lo operaron, esto, lo otro, pum, pum, pum, pim, pase por acá, te ponen en la camilla, te ponen ahí. Hay muchos, ¿cómo se llama esto? Boxer. Boxer es el canoncillo. Boxer. Boxes. Cajitas. El boxeador, sí. Mira que box. Sí. Bien, ahí está. Y ahí te dormís, puedes roncar, te dejan y todo. Te ponen música. Sí, sí, sí, qué hermoso. Lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, te dejan roncar, sí, ¿qué va a hacer? Te dormís, dormís. Y a mí me decían, no, no, vos tranquilizate, dejate estar. Yo estaba como así, como duro al principio. Uh-huh. Hasta que me dormí. Claro. Cuando dormí, bien. Chao. Qué lindo. Le pusieron a los demás unos así auriculares como tengo yo. Ah, sí, y claro. Claro, le ponían la música para ellos solos, si no, molestaba. Barba. Está muy bien, Sí, lindo, pues son esos ronquidos que a mí, por ejemplo, me hacen. ¿No es cierto? Y ahí me despierto y me doy cuenta que ronco. Ah, mira. Y me duermo otra vez, y ya qué ronco bien. Otra manera. Un ronquidito. No sé, yo escuchaba una musiquita y que caía agüita, así, ¿viste? No, sí, no. Allá no, allá escucha la agüita, no, que, la cae, agüita que cae, claro. En casa sí escucho. Tipo meditación, así, claro, ¿cómo se llama la disciplina esta? ¿Disciplina de qué? No, ya me voy a acordar. Bueno, entonces vamos a decir dónde queda. Feng Shui. Feng Shui, esa. Eso está de moda eso ahora, Feng Shui. Sí. Feng Shui. Bueno, comida. No, no es comida. No, no es comida, si no ya me lo hubiera comido. Bueno. Yo no comí todavía. No, yo tampoco. Comí hoy temprano. Bueno, vas por la colectora. Reja grande a la derecha, volvés por la colectora, dos cuadras, ahí está Relax Express. Y ahora me pasa otro chivo, porque el sábado hay boxeo en la Sociedad de Momento Villanita, en Soldado Toledo, entre Tupungato y Zarratea. Festival de boxeo, comienza a las 21 horas. Te lleva el recorrido 16, si va a ser en colectivo, si no un remis. Pagando, ¿no? Pagando, claro, 15 pesos la entrada. Estate temprano porque hay comida, hacen ahí el bufete. Ah, hay choripán, qué ganas de choripán. No, choripán no hacen pati por el y humo, pancho. Por el humo. Claro. Si no, los boxeadores no ven. Claro. Bueno, vamos a ir a un corte. No, a un corte no, vamos a ir a la música. ¿Qué corte? Estoy hablando de cualquier cosa. Dale. Bueno, dale. Esto es Santana, de su disco que aquí se llamó Tabú, que salió en el año 1971, se llamó Tabú, pero en realidad es Santana 3, ese es el verdadero nombre. ¿Por qué le cambiaron aquí el título al disco? No tengo la más mínima idea. Recuerden que esto fue en el año 1971, eran años pesados. Vamos a escuchar Batuca, dale. We'll be right back. World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Bueno, Pablo, ¿en dónde estamos? Sí, en la 90.1 y sí. Estamos esperando que llames al teléfono 466-6559 o solamente mandar un mensajito de texto al 1561540359. Y estamos esperando que te comuniques. ¿Qué es lo que habíamos dicho? El tema de mensaje de texto. Queremos saber qué opinás de los mensajes de textos. Y si tenés alguna anécdota, estamos acá para escucharte. Claro, algo que te haya pasado, algo loco. Yo me voy a comer un scone. Bueno. Sí. Se llaman scone porque están escondidos. Sí. No, no podemos comer ahora. Bueno, de no, Chávez sí. A Cristina, vamos a una noticia bomba. No, después. Nunca conocí una persona tan modesta, y siendo argentina. Bueno. ¿Te parece? Sí, esto lo dijo Chávez en tono jocoso. ¿Cuál es el tono jocoso? ¿Para qué te lo metiste en la boca? Una cosa impresentable. Bueno. Provocando las risas de la representación que acompañó a Fernández. Obviamente, había que reírse. Esa risa felpuda. Bravo. Bueno, la anécdota tuvo como marco. Siempre es como marco. ¿Viste? Siempre el marco, así, una cosa cuadrada. Porque yo a Marco no lo conozco. Siempre como marco. Marco. Polo. Polo. También. El rojo que tengo yo. Eso. No entiende, no, porque viste, como escucha dos voces distintas, se le mezcla, viste. ¿Dónde era esta chica? Ramona. ¿De Ramos? No. No, ella se pasa el día en la ventana mirando a ver qué es lo que sucede en el barrio. La famosa chusma. Ni más la ni chusma menos. Ramona. Sí. Bien. La anécdota decía, tuvo como marco el acto de firma de 25 acuerdos entre Argentina y Venezuela en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, con el que se cerró la visita de Fernández a Caracas. Porque yo te explico, querido oyente. ¿Quién Pablo, es Fernández? Fernández es Cristina. A veces le ponen Cristina Fernández de Kirchner, a veces le ponen Cristina F, a veces le ponen... van cambiando. Mirá. Según el espacio que tienen para escribir, ponen Fernández, ponen Cristina. Pero en realidad sería Fernández, porque de Kirchner no, es la presidenta de la clase ella. Claro. ¿Y qué dice Fernández? Caracas. No leo bien acá. No, yo te digo que después vamos a dar vuelta un poco a la computadora que tenemos acá. Bueno, Chávez destacó las molestias, la modestia. La modestia. De la Presidente tras haber tomado la iniciativa de asistir el 19 de abril a los actos del Bicentenario del inicio del proceso independentista. ¿Por qué tan difícil? No sé. Bueno, de Venezuela y haber pronunciado el discurso de orden ante la Asamblea Nacional Venezolana. calificó de joya las palabras de Fernández en el Parlamento y volvió a bromear al señalar, así, que cuando su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, ocupó el mismo estrado hace unos años, se durmió. Qué mal. Pero nada, no, todo así, está todo bien, le decía, está todo bien, riéndose. Luego Chávez aclaró riéndose que era mentira. No jodamos con estas cosas, viejo. Chávez es un presidente serio. Pero uno cuando hay discursos largos, la verdad, te dormís. Te da somnolencia, sí. Te da ganas de dormir. Yo voy al consultorio del médico y me duermo. ¿Para colmo no sabés si qué sé yo? Estás dormido así, dale mira, ¿viste? Claro, están todas las cámaras y vos haces, vos pensás, voy a pestañear, y es un pestañeo largo, no. Porque no lo volvés a abrir enseguida. Claro, bueno. Qué corto que fue el discurso. No, no. Ya está. Bueno, vamos a comer, qué sé yo. Bueno, era mentira que se hubiera dormido y afirmó que aquel discurso también fue memorable y pronunciado en circunstancias difíciles. El gobernante venezolano recordó que Néstor, porque le dice Néstor, fue un osado al apostar por la construcción. ¿Qué quiere construir? Ya compró todo hecho. De fuertes relaciones. Ah, de fuertes relaciones. Tuvieron relaciones. Sí, no sé si eran carnales. No. No, viste que en una época tuvimos relaciones carnales con Estados Unidos. ¿Cómo relaciones? Sí, con Patilla, le decían relaciones carnales. ¿Por qué? Digo, no sé, preguntarle a Patilla. A Carlito, a Carlos. Carlos. Sí. Bueno, no, sí. Por la construcción de unas fuertes relaciones políticas y comerciales. Entre Venezuela y Argentina, en un momento en que Chávez era presentado al mundo como un dictador, un autócrata y un militarista. Siguen pensando eso los demás, que claro. No, así que vamos, no cambió mucho. Eso no cambió mucho. Muy bien. Dale nomás, todos mastican acá menos yo. El chico acá se comió un alfajor Guaymallén. Sí. Decirle que me lo vengan a cobrar ahora. ¿Ya se lo comió? No, ya está. ¿Ya está? Ya está. Claro. Bueno, y dale al juguito ese vos. Carrió, la derrota de la Argentina es enorme, dijo. Para el Mundial. ¿Sí? No. Es no, para sí. El Mundial, ahora en junio. No, esto lo bajé ayer, 16:29 minutos. ¿Qué? Ah, salió en la noticia. Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Flamenco? Ah, la pulserita. Le estaba acomodando la pulserita y digo, ¿qué hace? No la conozco esa seña de en radio. Y así, hola. Bueno, tras el fallo de la Corte Internacional de la Haya, Elisa Carrió afirmó que la derrota de la Argentina es enorme y debe quedar como aprendizaje. ¿Cuántos años estamos aprendiendo y no viven acá? Claro. Bueno, fue la Argentina la que llevó el tema a la Haya y el fallo debe ser acatado. Nosotros le llevamos el tema y nos sale el tiro por la culata. ¿Qué sé yo? ¿Te parece? Sí, totalmente. Y agregó que no comparto en absoluto lo que dice la embajadora Ruiz Cerutti, la defensora de los intereses argentinos. Debe encararse, dice. ¿Qué me pasa hoy? Pablo. Estás nervioso. Y no estoy solo en el estudio. Claro, solo porque sé que estás leyendo. Entonces, ¿cómo sabes que estoy leyendo si de acá no leo? Bueno, no sé. Bueno, encararse de otra manera. No te equivoques más. No, con suficientes pruebas es difícil. Y si no, apelar. Estamos apelando siempre, apelamos y no pasa nada. Y siempre con lo pelado, sí, siempre con lo pelado. Eso. Para la jefa de la coalición cívica, el texto de la sentencia es muy duro. Dice que la Argentina no logró probar la contaminación. Ahora la gente de Gualeguaychú dice, si no, no dejaban sacar agua. No, saquen de acá nomás. Entonces, no, claro, se ve que mandaron el agua, estaba media podrida, pero no, esto no es de la pastera. Claro. Seguimos contaminando y bueno. Y sí, bueno, qué sé yo, así va a terminar. ¿A dónde vamos a parar? Y si se apaga Valderrama, no sé. El 2012 no queda nadie. No queda nadie. No. Bien. En referencia al corte de Gualeguaychú, sostuvo que la defensa de un derecho no puede hacerse mediante la violación de otro. No se puede violar el derecho de gentes, que es el derecho a circular. Viste, por el corte. Necesitamos restablecer los puentes entre los pueblos como primer paso para dejar el conflicto,

Charlie siguió con... No me puedo acordar del grupo que hizo. ¿Puede ser posible que sea tan sopenco? Cuando se separase un grupo. Bueno, no me acuerdo. Ya me voy a acordar. Ya me voy a acordar. Si alguno se acuerda, 466-559 o... 15-6154-0359, mensaje de texto, ¿no? Exactamente. Ahí mandás. Ya está funcionando el teléfono. Está full, reventando, porque tiene mucha carga. Sí, desenchufado. Claro, no. Bueno, che, ¿qué hora es? Y son las... 20 horas, 8 minutos, y tenemos una temperatura de 8 grados... 18 grados, 5. Sí, y la sensación térmica es igual, no hay viento. No hay viento de superficie. No. Ahí arriba sí debe haber viento, ¿no? Está fresco, ¿no? Está fresquito. Está fresco. Ponete, fresco. No te pongas la mañanita, porque ya es tarde para la mañanita. La nochecita. La nochecita, claro. Bien. Che, una noticia linda, ¿eh? Para todos los que queremos cambiar de vida. Ya hay lista de espera para poder cambiar de sexo. Así que, Pablo, si estás interesado, Víctor... ¿No? ¿Y qué? ¿Cómo es la lista esa? ¿Cambiar de sexo? ¿Que vos llevas uno y te dan el otro? Claro. Hacen ¡sac! ¿Te cortan o te hacen un tajo? ¿Te parece? Es una trincheta. Bueno, hay gente que la tiene. Sí, mucha gente. Cada vez somos más. No, digo, cada vez hay más gente con problemas. Claro, pero viste, vos sacás el típico argentino, ¿no? Claro. Dame dos. ¿Cuánto es? Dame dos. Con dos y Gardel. ¿Qué? Bueno, dos arriba y uno abajo. Claro. Porque usted te pone... ¿cómo se llama? No, siliconas, no, ¿qué le ponen? Prótesis. Sí, unas prótesis. Hay algunos que le quedan bien. Que vienen con una manijita al costado, así tipo, así, ¿ves? Ah. Y vas, y ahí va levantando. Porque algunos vienen con una perita bajo el brazo, así, ¿viste? Mover el brazo y inflas. Y así, claro. Infla, claro. ¿Es que estás jugando la gallinita? No, estoy inflando. Estoy bien, ¿eh? Entonces agarra, según la urgencia, si es despacito, y si vos estás... Claro. Medio como apurado, viste, te urge el tiempo. Dale matraca. Claro. Listo. Dale. Vamos con esto. Sufren porque están en un cuerpo que no les corresponde. No creo que el señor se haya equivocado cuando hizo la creación. No cree. No. Uno se siente en varones, pero tienen un sistema genital femenino. O sea, y tienen bigote, patilla, qué sé yo, y no es así. ¿Pero cómo que tiene un sistema genital femenino, no? Claro, se sienten varones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y sin embargo... Ahora te escuché, sí. Te entendí, no te escuché. Se sienten varones, pero en realidad no son varones. No son varones. Le falta algo. Claro, exactamente. Otras se perciben como mujeres, aunque poseen un aparato genital masculino. Claro, el sonajero. Exactamente. El viejo y querido sonajero. Que hay de distintos tamaños, distintos modelos. Es como el nene ese que quería la muñequita de chocolate. A ver, eso no. Claro, estaba la nena y decía, mamá, comprame un muñequito de chocolate. ¿Cuál querés? ¿El nene o la nena? No, yo quiero el nene, mami. No, mejor la nena, dice, vos sos la nena. Claro. No, yo quiero el nene porque trae más chocolate. ¡Chancho! Pero para esta hora está bien, Ramona. No dije nada malo, Ramona. No. Bueno. Se trata de un malestar que suele aparecer durante la infancia y que genera ansiedad, depresión, discriminación y aislamiento social. Sí, claro. Viste cómo somos, los seres humanos somos, ¿no? Muy discriminativos somos. Sí, discrimineros somos. Sí. Bien. Cualquier cosita enseguida salta al agua. Claro. La salida para este problema, conocido como disfobia de género, es una cirugía de adecuación sexual. Ajá. En Argentina hay 52 transexuales que están esperando la autorización judicial que les permitirá someterse a una cirugía de readecuación del sexo. Te reacomodan la cosa. Está bien, en realidad todo se transforma, como dice la, sí, ¿no? Sí. La energía, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Lo que sacás de un lado lo pones en el otro. Y listo. El asunto es tener un poco lugar. Claro. Hay algunos que tienen un lugar más grande y otro lugar más chiquitito. Exactamente. Pero bueno, no importa. Bueno, en la etapa previa de diagnóstico, acompañamiento y tratamiento hormonal se encuentran otras 200. Ah, bueno. O sea, ya tenemos 252 personas que se atienden en el hospital Durand. Sí. Entre el diagnóstico y la cirugía pueden pasar hasta 3 años. Ya te pone viejo. 3 años. ¿Pero qué diagnóstico? Sí, es una cosa visible, digamos. Claro. Yo, mire, doctor, tengo esto. No lo quiero más. Ya está. Sáquemelo. Sí. O al contrario. No. Coloque. Doctor, póngamela, no. No sé, bueno. Queda fea, no, no, no. No sé, bueno. Pero haga, bueno, haga lo que sea menester. Claro. Yo supongo que todo esto viene por todo el tema psicológico y todo yo eso. Yo creo que sí. Hay que prepararse psicológicamente. Y vos fijate, ¿no?, que, por ejemplo, las uñas es un todo. Un hombre que se hace una transformación, digamos, ¿no? Se travestiza. ¿Cómo se dice? Travestiza. Bueno. Ponele. Los primeros días seguramente va a estar perdido porque va a ir al baño y se va a bajar el pantalón. Y... Claro. ¿Qué se va a agarrar? No tiene más nada. Claro, qué terrible. Se tiene acostumbrado a sentarse. Lleva todo un estudio. Es todo un tema, ¿eh? Todo un tema, realmente. El coxis, la cintura, la espalda. Todo. Empiezan a tener... No. No, terrible. No es fácil. La mujer peor. La mujer peor. ¿Por qué digo lo mismo? La mujer peor. Entonces, bueno, es el eco. Bueno, la espera se debe a que aún la operación no está reconocida, mirá vos por qué, ¿no?, como práctica médica habitual. Ajá. O sea que todavía no está hecho todo, visto que hoy no, que tenés que ir al juez y que es todo una cosa de loco. Bueno, sí, señor juez, sáquemela. Claro, por Dios. Bueno, explicó el urólogo y cirujano César Fidalgo del Hospital Zonal Ricardo Gutiérrez de La Plata, que fue uno de los médicos que realizó la primera cirugía de adecuación de sexo de la Argentina. Todavía rige la ley de ejercicio de la medicina sancionada en 1967, ya es vieja. Sí. La vieja. Impide llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo. Ahora sí, acá te lo está diciendo con todas las palabras, que modifiquen, claro, el sexo el, del enfermo. Del enfermo. Quiere decir que está enfermo. Bien, salvo que sea... Después te explico. Salvo que sean efectuadas con posterioridad a una autorización judicial. O sea, si vas al juez y te dice, sí, hágale. Hágale nomás. Sí. Entonces, ahí va todo viento en popa. En las décadas siguientes hubo jueces que negaron los reclamos de las personas que querían realizarse la cirugía. Varios fueron a hacérsela a Chile. Conozco gente que ha ido a Chile y no ha tenido suerte, che, con la operación. No. Sí, ha tenido muchísimos problemas. Pero bueno, se ve que hay mucha gente que no. Pero todo empezó a cambiar el 26 de agosto de 1997. Tras 7 años de espera por la autorización, Juana Luffy fue operada. Pasó a tener una neovagina. Me mató eso, no sé qué es. Bueno, una palabra científica, medical sería. Que se construyó utilizando parte de su piel, parte de la piel de su pene. Desde entonces, otras 17 personas han pasado por la cirugía de adecuación de sexo en el Hospital de La Plata, donde se realiza gratis. Sí. O sea, ¿viste? No pagas nada, ¿eh? Nada, es gratis. No te lo puedo creer. Sí, ¿viste que hay algo que es gratis? ¿Viste? No lo puedes creer, Ramón. Claro, no, pero es increíble, loco. Qué bueno. Uh-huh. 13 de ellas pasaron a tener un aparato genital femenino y las otras 5 se adecuaron al sexo masculino, según detalló Fidalgo. Pero la experiencia no es fácil de transitar aún. Están los que esperan la autorización judicial para la cirugía durante más de 3 años. Los que reclaman, como Carolina C., mendocina de 44 años, quien la semana pasada demandó a su obra social para que le cubra la operación. Porque está en otro lado, en vez de Mendoza. ¿No es gratis? No, pero en Mendoza no. Ah, ¿en La Plata es gratis? En La Plata, claro. Y bueno, que venga a La Plata, le va a salir más barato. Y qué sé yo. No sé, quiere que le paguen el pasaje en avión, no sé. Ah, mirá. Claro. Otras personas que ya se la hicieron en otro país, la operación, no consiguen que les cambien el nombre en sus documentos, como le pasa a María Julieta de Gualeguaychú. Todo no se puede. Y bueno, lo que pasa es que después tenés problemas acá, porque vos te llamás Juan Pérez y no sos más Juan Pérez. Sí, pero eso es como transferir un auto y no podés hacer 08. Y sí. Vamos a ver con qué seguimos, dale. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. A ver, bien. 466-5559, 1561-5403-59. Che, es interesante lo que dijo Evo Morales, Tiene una teoría sobre el pollo. Dijo que en los pueblos indígenas no hay calvos porque comen otras cosas. Aparte dijo que el pollo los está emputeciendo. Sí. Que sí. Todo beneficio de esta operación, ¿no? No, no tiene, no, nada, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la operación, pero bueno, sí. Y el pollo tiene muchas hormonas. Claro. ¿Te parece? Sí. Tiene mucha hormona el pollo. Ya vas a ver la gallina con el sangre a los pechos, así, ah, sí. Va a quedar bárbaro. Y desfilan. ¿Vos sabés que hay gallinas que las visten para desfilar? No me digas. Sí, lo leí la otra vez. ¿Lo de River? No, ah, son los pollitos. La gallina, ¿viste? Coco. Todas, claro. Y hay unos, como unas pelucas que tienen. ¿Cómo pelucas? Sí, le ponen a los pollos. Porque como son alérgicas a las plumas, las personas, algunas personas, y ellos quieren tener un pollo. Bueno, entonces le pone esa peluca y tiene su co. Ah, mira. Divino. Qué lindo. Está loca la gente, ¿eh? Sí, ya no sabe qué hacer. Me parece que no como más pollo. Me está cambiando, sí, me está cambiando el pollo. Estás comiendo mucho pollo. Pero, sí, comí mucho pollo en una etapa de mi vida. Sí. Ah, sí. Sí. Mañana, tarde y noche. No, mañana no, era tarde y noche. Uh-huh. Y yo sentía que algo quería cambiar. Ah, mira. Sí, cuando dejé de comer pollo es como que desperté del letargo ese. Que estaba. Pero teniendo. No, también tiene hormonas, no tiene. ¿Cómo se llama? No sé. Hormonas tiene. Sí, no, ¿y? Iba a decir otra cosa. No tiene sedante, tiene hormonas. Hormonas. ¿Cómo no, no te es que despertaste? Es una manera de decir, porque estaba como que quería otra cosa yo. Ah. Yo quería taco aguja, pintarme las uñas, cosas locas. Claro, vos querías ni frunti ni chica. Sí, una cosa así. Ah. Y dejé el pollo. Dejé, ¿no encontraste el pollo? ¿Dejaste el pollo porque no encontraste a nadie o dejaste el pollo porque tenías? En realidad no encontré a nadie. Ahora sí. En realidad no encontré a nadie. Claro. Los demás eran más que yo. Entonces no, claro. Ah. ¿Me entendés? Está bien. Porque no estaba esa operación. Todavía, porque yo era pasivo. Ah. Yo me estaba convirtiendo en pasivo. ¿Jubilado? No. Okay. Estás haciendo un quilombo barro, no entiendo nada. No importa. Bueno. La gente tampoco. Ah, ¿no? No, yo cuando no me entiendo nada, ni mierda me entiende. Bueno, vamos a Benedicto, che. Sí. Dijo que la iglesia fue herida por los pecados de sus miembros. ¿De qué miembro? Eso es lo que quiero saber. Eso no, es lo que no. quiero. Yo me impactó. Me impactó. Los pecados de su miembro. De sus miembros. Ah, de sus miembros. De sus miembros. Claro, pues son muchos. Claro. Sus miembros. Y vaya, herida, miembros. Y qué sé yo. Y es pecado, entonces, bueno, claro. Entonces digo, vamos a ver. Sus miembros. Sus miembros. Plural. Exacto. Yo dije, son muchos miembros. Claro, cuando terminan ese es porque es muchos. Son muchos, plural. Pero dice muchos. Muchos dicen que es mucho. No, muchos. No, muchos. Claro, tiene razón. Bueno, a bordo del avión que lo llevó desde Roma, que decía Papa Benedicto, viste como tenía Santana, tenía un avión que decía Santana. Ah. Deep Purple tenía un avión que decía Deep Purple. Led Zeppelin tenía un avión que decía Led Zeppelin, y así, viste, todo lo. Y él agarró y se puso Benedicto XVI. Ah, mira vos. Claro, bien. Todo blanco, con las letras así en rojo, Benedicto XVI. ¿Amarillo? Es el avión papá. Ah. No, amarillo, claro, amarillo las alas, y blanco. Ah. Es la bandera de. Del papá. Del Vaticano. Bueno, del Vaticano. Bien, lo llevó de Roma a Malta. ¿Sí? Malta no sé dónde queda. ¿Dónde sale el café? ¿Qué es? No, es el café de Malta, no. No. Esto es otra cosa. Es una isla. La Malta es la que toman las mujeres para que saca ahora la va leche a ver, de los pechos. Ahora va a ver. El Papa Benedicto XVI consideró que la iglesia está herida por los pecados de sus miembros. Aunque no fue del todo explícito. ¿El sexo? Ah. ¿Sexo explícito? No sé. Uy. De eso sé que hay en las películas. ¿Ah, no? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Digo, bueno, no. No, no, digo que, Tancho. Ah, no, bueno, va separado, ah, no, no, no. Sexo explícito, de eso sé que hay en las películas, ah, no. Claro, pero ¿cómo? Es, ah, ¿no? Ah, está mal digo, escrito. Bueno, claro, escrito. Digamos, seguimos. Los observadores vaticanos vieron en la frase de referencia al escándalo que sacude el Vaticano por los casos de ¿cómo se dice eso? Pederastia, es lo que corren. No, esos son los pedestres. Claro. No, esos no son los animales que andan por la tierra. Ah, tenés razón. Nosotros somos pedestres también. Bueno, no importa. Bueno, fueron protagonizados por los sacerdotes en distintos países, entre ellos Malta. Ah, qué rica. Qué rica que era Malta, ¿eh? Me daban cuando era un purrete a mí. Purrete. Sí, también a las embarazadas. Ah, mira, viste que no tenía, claro. No dije nada raro. O sea, no, por eso. Tomá, nena, tomá Malta, que tomá. Si te sale bien, claro, la leche. Y después te daban al bebé, te daban Malta en uno. Claro. Porque no tiene alcohol. Te queda con toda la leche. Llegó gente. Bueno, dale. La frase se completó con la homilía de que pronunció todavía en el Vaticano. Nosotros, cristianos, incluso en los últimos tiempos, con frecuencia evitamos la palabra penitencia. Pero ahora, claro, bajo los ataques del mundo que nos hablan de nuestros pecados, veamos qué hacer. Penitencia es gracia y que es necesario hacer penitencia, reconocer lo que está equivocado en nuestra vida. ¿Hacer penitencia si hiciste algo malo? ¿Si no, para qué? ¿No? ¿Vas a hacer no hice nada malo, ¿por qué voy a hacer penitencia? Me parece a mí, no sé ustedes qué piensan. ¿Piensan ustedes? No sé. Es terrible. Bueno, sí. Coméntenme, che. Las frases parecen aludir al escándalo de los casos de abuso que hemos leído acá a tantos, a menores, por los que están señalados sacerdotes en Irlanda, Alemania, Estados Unidos y otros países. No nombra Argentina acá. No, nosotros en esos no. No, para nada. Incluso acá no hay ningún tipo de este... No recuerdo. No. Bueno. Aunque Benedicto venía quejándose de los ataques contra la Iglesia, el mes pasado firmó una carta en que ante las víctimas de los abusos en Irlanda y admitía errores en la gestión de algunos casos, pero negando reiteradamente una ocultación deliberada de los mismos. O sea que ellos no sabían. En Malta, donde el Papa viajó para conmemorar el 1950 aniversario, 1950 años, ¿no? Atrás, el naufragio de San Pablo. El hecho que llevó el cristianismo a la isla. Según los datos de la propia Iglesia Católica, 45 sacerdotes han sido investigados por abuso de menores. De esos 45 casos, 19 fueron declarados sin fundamento. 13 siguen abiertos. ¡Epa! Abiertos los casos. Y hay cuatro, claro. Bueno, y hay cuatro sacerdotes que fueron sometidos. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Sometidos a proceso canónico, declarados culpables y reducidos al estado laical. Laica, que es otra provincia. ¿Sí? No sé, terrible, che, pero por eso parece que no van ellos. Y no, no van a ir presos. Hacen penitencia, al rincón, claro, al rincón con el bonete arriba. Ahí, con la cara contra el rincón. Mándame la nariz ahí contra el coso. Sí, y no te movas. No, si quietito. No te hago arrodillar con el maya. Quédate quietito, pon la mano contra la pared. Sí, vamos ahora a un otro tema, no sé qué es. Pero ¿otro bueno, tema? Otro tema, sí, nos vamos a la música ahora. Bueno. Esto es Johnny Cash con otro muchacho ahí haciendo una canción muy bonita que después nos vamos a enterar qué es. ¿Eh? Dale para adelante, dale más. Been 10 long years since the devil laid his fiddle at Johnny's feet, and it burned inside his mind the way he suffered that defeat. In the darkest pits of hell, the devil hatched an evil plan to tempt the fiddle player, for he's just a mortal man. The sin of pride, the devil cried, is what will do you in. I thought we had this settled. I'm the best it's ever been. Johnny, did you ever know the time keeps marching on? The coldest hour is the one comes just before the dawn. The devil's back in Georgia, will you stand up to the test? Or will you let the devil be the best? Truth is, I hadn't played much since the baby came in June. But give me half a minute and I'll get this fiddle back in tune. The devil grabbed the golden fiddle out of Johnny's hand and said, "Boy, I'm the fiddle player underground, but now I walk upon the land." Is the only cure for the predicament he's in. Now, devil, it would be a sin for you to get my bow, so you go on back to hell to the woodshed I will go. Mm-hmm.

Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, tenemos invitados, no lo quiero, yo nunca anuncio antes de que venga alguien porque por ahí no vienen, ¿viste? Entonces no digo nada, si viene mejor, como este señor que está allá afuera, que lo saqué ahora, Pablo, lo saqué, porque, hola, después volvés, no me dejes solo acá. Voy a leer un mensaje que me mandaron porque estaba anunciando un tema de instituciones, de sui generis, y dije que había formado Nito Mestre, formó... Nito Mestre y los desconocidos de siempre. Y acá me mandan un mensaje diciendo que el grupo de Charlie si podía hacer la máquina de hacer pájaros. Evidentemente este muchacho sabe. Gracias, Carlos de la Reja. No sabemos de qué lado, si de adentro o de afuera. Muchachos, este es un programa que trata de todos los temas, serios, no serios. El tema es, como dije el sábado, desacartonar un poco las cosas. Pero bueno, este es un tema serio. Tenemos acá a ex soldados bajo bandera por Malvinas. Ya el título dice que hay una diferencia. Empezamos yo así, yo después me corro. Ya de movida hay una diferencia. Tengo acá al señor intendente, bueno, la carta que han presentado ustedes, el petitorio, ¿no? ¿Cómo tu nombre? Mi nombre es Claudio Daniel Curbelo y soy representante de las asociaciones bonaerenses de soldados continentales por Malvinas. Bien, ahora presentamos al otro. Acércate, no tengas miedo. No. Bueno, Héctor Arrambide, presidente de la bonaerense del partido de Moreno. Y tenemos otro muchacho acá. Andrés Carballo, vicepresidente de la Asociación Bonaerense por Malvinas. Bueno, ¿a qué se debió? Hoy estuvieron aquí en el Consejo Delirante. No se rían. ¿No es delirante? Bueno, hoy estuvimos a entregarle un petitorio al señor intendente y a los concejales del partido de Moreno, ya que tuvimos una charla anteriormente y bueno, se han prometido, pero todo se basa en palabras y no en hechos. Entonces queremos una respuesta con un papel firmado y sellado por las personas que se comprometen. Esto fue firmado, ¿verdad? ¿Lograron que firme la papeleta? ¿O un compromiso, algo? Bueno, firmaron que posiblemente lo traten el día miércoles o se van a juntar para que a ver si hay quórum para tratar lo nuestro. Bien, hasta ahí vamos bien. El miércoles que viene vamos a ver qué pasa y van a venir acá. Okay, claro, es el miércoles que viene. Así que seguí vos con un poco de... bien adelantado Osvaldo acá, el presidente de la Asociación de Bonaerense por Malvinas. Es decir, la parte social y la parte que están trabajando todos los muchachos de Moreno, Merlo y toda la zona oeste. Es decir, yo en mi carácter de representante de las asociaciones bonaerenses, quiero decirles que esto no es un capricho de parte nuestra. Es decir, nosotros fuimos adoctrinados, instruidos y enviados a participar en una guerra. Lo hicimos desde el lugar que nos asignó cada jefe nuestro en cada unidad militar. Fuimos subordinados a las Fuerzas Armadas. Todas las órdenes que nos implementaron, la hemos cumplido al pie de la letra. Han pasado 28 años de este acontecimiento trágico para la República Argentina y más trágico aún para nosotros los ex soldados, que todavía tenemos clavados en el alma y en el pecho y en nuestras mentes aquellos momentos vividos, por tratar de nuestro punto de nuestro, desde nuestro lugar, tratar de recuperar nuestras queridas Islas Malvinas, que ya para nosotros son más que queridas. Hoy nos encontramos en una situación muy delicada. El Estado argentino no quiere reconocer, no nos quiere reconocer verdaderamente por lo que fuimos. Es combatiente y hoy debemos ser declarados veteranos de guerra. No es un capricho nuestro. Esto está constituido desde 1949. Es decir, el 12 de agosto de 1949, la República Argentina firmó un Tratado Internacional de Ginebra, en cual se basó para el desarrollo de las acciones bélicas, el despliegue de tropas para la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Ese tratado, en su inciso 43 del convenio segundo, define claramente lo que es un combatiente. Y más o menos, entre palabras más y palabras menos, dice que cada soldado subordinado a una fuerza armada que participa en un conflicto desarrolle la acción que desarrolle, debe ser considerado combatiente. Es claro, es clarísimo lo que dice el artículo 43, pero a su vez está ratificado y avalado por el artículo 31 de la Constitución Nacional, que dice claramente que todos los tratados internacionales firmados por la República Argentina deben considerarse ley suprema. Esto es como un adelanto para que ustedes vayan sabiendo nuestra temática. Muy bien, vamos a seguir escuchándolo, por supuesto. Y bueno, hay muchas pruebas o escritos a favor de ustedes, ¿no es cierto? No entiendo la diferencia, o sea, sí entiendo la diferencia de estar en continente y estar en la batalla, por decirlo así. Pero, ¿y si estaban bajo bandera? Creo, ¿no? Sí, sí, claramente que estamos bajo bandera. Y nosotros no queremos entrar en ningún tipo de podemos decir, de intercambio de palabras o discusiones ante aquellos compañeros, porque verdaderamente fueron compañeros los que participaron, sí, claro, en el frente de batalla. Uh-huh. Es decir, fuimos todos compañeros. Y, a algunos les tocó ir y a algunos nos tocó quedarnos en el continente. Es decir, que nosotros, si estábamos todos bajo el mismo régimen militar. Es decir, que yo, al desobedecer una orden, o por ejemplo, haber desertado, yo iba a ser enjuiciado por un tribunal militar en tiempo de guerra. Uh-huh. Y hasta me cabía la condena de muerte por traición a la patria. Eso por un lado. Después, los reglamentos del ejército, el RC 2.2, define claramente un teatro de operaciones. Hoy sabemos que solamente se considera teatro de operaciones al TOM, ese teatro de operaciones Malvinas, aquellos que estuvieron en la superficie insular, y al TOAS, Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que empieza a las 12 millas de la plataforma marina. No decimos que es incierto, eso es una verdad absoluta, pero se han olvidado de todos aquellos continentales en la definición de Teatro de Operaciones, que dice claramente que es el territorio tanto propio como enemigo para el desarrollo de las acciones bélicas. Y más adelante define cuatro situaciones: zona de combate, zona de comunicaciones, zona de estrategia y zona de defensa. Es decir, que está clarificado que nosotros, desde el continente, estuvimos en la zona de estrategia y en la zona de defensa. Es decir, que formamos parte del teatro de operaciones. Y más aún, El comandante, el general García, a partir del 24 de mayo, comandó las acciones bélicas desde el continente, teniendo base en Bahía Blanca. Bien. ¿Algo más? ¿Querés agregar algo más a todo lo dicho? Porque esto vamos a seguir. Yo después le voy a pedir una fotocopia que me traigan de esto. Así yo lo voy leyendo. Sí, dale. Sí, y para seguir argumentando nuestro reclamo, y perdóneme que sea reiterativo, porque al decirlo yo pareciera que fuera caprichoso o que obedece a intereses personales nuestros. Ustedes oyentes, ustedes periodistas, ustedes sociedad, ustedes políticos, ustedes religiosos, ustedes todos, fueron los que el 2 de abril nos apoyaron, nos aplaudieron, nos vivaron, y nosotros fuimos orgullosos a defender la patria. Seguimos siendo orgullosos, no tenemos rencor por nada. Solamente queremos que se nos otorgue realmente lo que verdaderamente fuimos, cumplimos con la patria, y se nos está negando. No sé por qué capricho. Hasta hoy se desconocen hasta que por qué motivo fuimos a una guerra. Porque no está nada clarificado Malvinas. Y no quiero entrar en detalles porque sería muy aburrido y muy extensivo, pero seguramente en otro momento, con la invitación del cielo periodista, seguramente los voy a hacer. Sí, sí, ya, las puertas están abiertas, quédate tranquilo. Pero, para cerrar la frase, y vuelvo a repetir, perdonen que sea reiterativo, pero no tengo mucha experiencia en esto del periodismo, no es capricho. Es, en el año 2007, el defensor del pueblo mondino falló a favor nuestro. No tengo en este momento el número de expediente, porque si no lo dejaría, se los daría. Y en el año 2009, el INADI también se expidió a favor nuestro. En el mes de diciembre, un juez federal de Córdoba, ante una iniciación de 30 soldados continentales que también participaron de la misma gesta que nosotros, iniciaron acciones judiciales. En diciembre el juez se expidió de la siguiente manera: declarar inconstitucional el artículo 509/88, que es el que determinó a quién le corresponden los beneficios, y lo declaró inconstitucional. Es decir, que solamente ese artículo benefició a aquellos que tuvieron el TOM y el TOAS y excluyó totalmente a los continentales. Y en el párrafo 2 dice los nombres de los 30 soldados y determina incluirlos en el padrón de veteranos de guerra de Malvinas. Está todo clarito como el agua y todo tan embarrado, ¿no? Es terrible. Un contrasentido que no, es ilógico. Para mí, ¿eh? Cuando vi la noticia ya hace un tiempo, que la comentábamos aquí, me pareció totalmente ilógico. Sí, pero lo más ilógico, más allá de que nosotros tenemos todas las pruebas suficientes, es el daño psicológico y moral que nos están causando. Un mes atrás fuimos compañeros a la gobernación de La Plata en reclamo a nuestros derechos, que son leales. Nos acercamos 5 o 6 compañeros, más no éramos, a la puerta de la gobernación. Y la policía que estaba en la puerta, por orden de la seguridad, nos cerró la puerta a la cara. Nos hicieron entrar por la puerta de atrás. Un poquito a los empujones entre la infantería. Otro poco a los gritos. No nos merecemos eso. Por eso le pido a la sociedad que por favor nos acompañe y que nos sepa disculpar, porque nos vamos a seguir manifestando hasta que se nos reconozcan nuestros verdaderos derechos. Y le pido por favor a la sociedad, como vivó y glorió nuestro camino hacia el conflicto bélico, le pido nuevamente que salgas a apoyarnos, que se interiorice en el tema, para que, así como nosotros fuimos muy respetuosos y nos mantuvimos callados durante tantos años, porque le vuelvo a repetir, fuimos adoctrinados para una guerra, y fuimos respetuosos de ese adoctrinamiento. Pero hoy, ya en el 2010, podemos decir que ya nos estamos quitando las vendas, nos estamos quitando los tapones, nos estamos quitando la cinta que tenemos en la boca, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que nosotros seamos reconocidos como verdaderamente lo que fuimos. Muchachos, muchas gracias por venir. Sé que estuvieron acá largas horas, acá en el Consejo. Y bueno, los espero el miércoles que viene a ver qué es lo que ha avanzado. Y bueno, redondeamos aquí y obviamente los espero. Dale. Bueno, yo quería agradecerle el acompañamiento que tuvo la radio con nosotros, y que, bueno, la lucha se está haciendo más fuerte y que no la vamos a abandonar. Que sepa el intendente y que sepa los concejales que esta lucha recién comienza y que vamos a ir con toda la fuerza y con todo el valor que tenemos a que lo reconozcan lo que realmente somos. Y gracias de nuevo y bueno. Muchachos, siempre cuando terminó la guerra y bueno, todo este lío que se armó, que se estuvo callado, qué sé yo, yo siempre me sentí culpable, no sé de qué. Siempre cuando pasaban por el con el en el tren que vendían o te daban, no sé si eso fueron a la guerra o no fueron, no sé, no me importa, pero yo me sentía mal porque yo sabía que estaban olvidados los soldados. Entonces siempre le compraba almanaque, lo que sea que estuvieran repartiendo, no sé si son verdaderos o no son verdaderos, no me interesa, pero yo me sentía bien haciendo lo que hacía. Y durante mucho tiempo sentí mucho dolor por el olvido de ustedes. No solamente de ustedes, de todos. Bueno, porque ahora se ve que hay una parte que les pagan y hay otra parte, como ustedes, no, que no son reconocidos. Espero que esto llegue a buen término y nos estaremos, si Dios quiere, si ustedes vienen acá a una cuadra que estamos, si hay tiempo, vénganse, que los micrófonos están abiertos para ustedes, siempre. Sí, sí, sí, muchísimas gracias por la atención dispensada, por la invitación a usted y a toda su audiencia. Y si quiere profundizar, nosotros no tenemos ningún problema en dialogar o debatir con aquellas personas, porque seguramente hay algunas que tienen dudas, tienen alguna cierta desconfianza acerca de nosotros, o algún periodista en relaciones internacionales, como para clarificar nuestra situación, que no es nada descabellado, al contrario, es muy lógica. Nos han hurtado los derechos. Y yo le pido a la sociedad, pero sabemos firmemente que acá los culpables es el Estado argentino. Muy bien. Muchas gracias. preguntas y Dios y de esta gente que espera. Un otro día lo vi corriendo atrás de su amor, una pianola de azul, muy vieja, adulta y sin voz. Y se abre como una flor ante un acorde sutil y cierra su corazón si lo abandono en abril. Mi piano un poco soy yo, yo soy un poco de él, hermanos en la prisión, viajando en un carrusel. Tus cuatro patas piden piel, están dulces, hay que darse la. ¿Quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos, Pablo. Poquitos, sí. 56, ¿no? 20, 56. 10, y cada vez menos. 16, 1. Está fresco, ¿eh? Está para hacer cucharita la noche. Sí. ¿Mm? ¿El asunto con quién? Bueno. Bueno. Aguante Malvinas, Pablo de Merlo. Mirá, nos escuchan en Merlo. Bueno. Impresionante. Mirá, Carlito de la Reja. Toda gente de acá, cerca. ¿Del oeste? Sí, de Moreno no, pero bueno, entonces no se puede. Ya va a llegar. No, tengo otro acá. Oscar, si en la Argentina llega a haber un conflicto nuevamente y si a mi hijo lo convocan a la guerra, yo me escapo con mi hijo y lo llevo a otro país. Ejemplo, ¿Brasil o España? ¿Le gusta así, las playas o hablar en castellano? ¿Qué sé yo? Bueno, no. En Brasil no habrá castellano. No. Obrigado, no podés decir siempre obrigado. A vuelta. La vuelta obliga. ¿Cómo la vuelta obliga? ¿Qué dice? No. Bueno. Pero no permitiría que lo convocaran. Sí, no lo vas a permitir, pero si lo convocan, lo convocan. Y luego el gobierno, o sea, no le gustaría, ¿no es cierto?, que el gobierno después lo desvalorizara, ¿sí? O lo ningune, que es lo que está sucediendo ahora. Escondamos todo abajo de la alfombra y no es así. Bueno, esta es nuestra corresponsal de lujo. Ajá. Que no cobra. No cobra, por ahora. Ah, bueno. Por ahora. Ni viáticos cobra. No, está mal eso. Aileen. nuestra querida Eileen. ¿Sí? Sí, que ha convocado este encuentro con los chicos de Malvina. Y le agradecemos muchísimo. Ella siempre metida en los asuntos sociales y vernáculo. Vino Carlito Tejera también, un ex. Él dice que es ex Neurona. Estuvo, no. Sí, estuvo conmigo trabajando un tiempo. Y después, se hizo productor de un grupo de folclore. Ah, mirá qué bien. Ese productor, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. No compone él, pero él acompaña. Él acompaña. Bueno, está bien. Me parece Es el que cobra. Sí, sí. 75% tiene en la espalda. 75%. ya me prometió que el miércoles que viene me va a traer el disco de los del Arenal, un grupo de folclore. ¡Qué lindo! Buenísimo. Muy bueno, buenísimo. ¿No? De la zona. Las voces del Arenal. ¿Y qué dijiste? ¿Qué soy yo? Ah. Bueno, después escucho la grabación. bueno, las voces, ¿qué dije? Cualquier cosa. Los del Arenal. Las voces del Arenal, perdón. Muy buen grupo. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Pablo, por tu presencia. Te espero el miércoles que viene. Bueno, dale, nos vemos el miércoles. Ya vamos a estar más organizados. Disculpa la matraca. Disculpa el pito, todo. No pasa nada. Te veo con el pito en la mano. Sí, estoy a prueba, me quiero ir. A ver. ¿De qué? Sopla un poco. El pito. El pito. Ahí está. Uy, casi me desnuco. Gracias, Eileen. Gracias, Víctor. Gracias, Carlito, por tu presencia. Gracias a los mensajes que nos han enviado. Así es. Buenaventura. Cacho. Cacho. Sí. Y nos estamos encontrando el miércoles que viene. Che, pásenla bien. Abríguense. Vacúnense. Sí, 19, ¿no? 19 horas. 19 horas sí, a 21 señor. Horas. Sí. Acá estaremos firme como talón de oso. ¿Qué sé yo? Sí, no sé. ¿Qué sé yo? Bueno, cualquiera, dale. Chao. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, cataping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente $49. Acolchado doble faz de dos.